Voy a abandonarlo todo para volver a empezar. Te confieso que esta noche el tiempo se queda atrás. Para no sentir dolor, esconderé mi razón.